Nos escuchas cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. No sabía que te gustaba cocinar. Qué casualidad. Sombrerito de chef. ¿Casualidad? Justo viste todas sus historias cocinando. Yo hace 5 años que soy tu modem y es la primera vez que ves una receta. Qué bueno que la internet de tu casa es personal. Más información en www.personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Capa. Hola Argentina. Les queremos hablar a los que siguen adelante. A los que empezaron con un localcito y van por más. Estamos siempre. No importa el lugar del país ni cómo te quieran pagar. Sabemos que cada venta es una forma de decirte, va bien. Estamos con vos. Getnet. La roja siempre. Servicio prestado por Getnet Argentina S.A. U. Avenida Juan de Garay 151, piso 6, CABA. WIT 30 71 68 21 51 6. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.getnet.com.ar. Urbana Play. Invierno. Temporada de nieve 2025. Bariloche. Las Leñas. Chapelco. Cerro Castor. Ski. Montaña. Naturaleza. Aventura. Relax. Invierno 2025. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. En invierno, usa el aire acondicionado en 22 grados para calefaccionar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Creer que sabemos lo que va a pasar es muy argentino. Muchas veces las pegamos y otras no. La taja. ¡Oh! ¡Atajó Martínez! ¡No tengo! Acordate, si sos menor, no podés apostar. Bplay, apuestas deportivas y casino online. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Solo para mayores de 18 años. Aplausos a ese futuro veterinario que se quedó sin dormir por seguir su sueño. Aplausos al veterinario que perseveró en sus prácticas, aun cuando todo era barro. Aplausos a ese veterinario que por su vocación lo da todo sin parar. Aplausos al veterinario que ama como vos a ese integrante de la familia. Aplausos a los veterinarios que impulsan el desarrollo del país y cuidan la mesa de los argentinos. Y un gran aplauso en su día, en su semana, en su mes a todos los veterinarios. 6 de agosto, Día del Veterinario. Saludalo en su día, consultalo siempre. Brouwer, ADN Veterinario. Atención, llegaron los precios amigables a Simplicity. Hasta el 20 de agosto, encontrá tus productos esenciales a precios que cuidan tu bolsillo. Comprá online y tené tu pedido listo en 24 horas. Entrá a simplicity.com.ar y descubrí todo lo que tenemos para vos. Simplicity, un lugar para elegir. Entregar amor. Entregar, entregar nutrición, es entregar amor. Los regalos más virales para el Día del Niño están en Frávega. Más de 100.000 productos con hasta 40% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío en 24 horas en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/regales. Lisandro Aristimuño regresa al Teatro Gran Rex. 3 de octubre, Set Trio. Anticipadas por tuentrada.com. Producen Viento Azul y 300. ¡Ah! Tu mochila pesaba más que el monumento. Contractura de espalda trajiste de recuerdo. En la teleasistencia te dieron el remedio. ¡Qué cuesta cero! ¡Ah! Cuando tenés Universal Assistance, cualquier urgencia médica en tu viaje te cuesta cero. Universal Assistance, tu viaje es tu viaje. Y nosotros lo protegemos. Cuesta cero. Universal Assistance, a Company of Zurich. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.universal-medioassistance.com con tu asesor de viaje. Impermeabiliza tus techos con Plavicon fibrado. Todo tiene solución. Poné de Plavicon. Urbana Play, nueva app. Nos encontrás en Google Play y en App Store. Urbana Play, estamos conectados. Conectate. A todos nos pasa que en algún momento seguro está esa pequeña gran duda. Si es hora de equipar la casa, o si estás para agrandar el negocio, y si te vas de vacaciones a ese rinconcito soñado, ¡uy, la obra! ¿Será que esta semana terminamos? Por suerte, seguro estás tranquilo, porque tenés el seguro de Mercantil Andina. Incondicional, siempre. Número de inscripción 116, Superintendencia de Seguros de la Nación. Un cubito de levadura fresca calza es mucho más que un cubito. Es en realidad todos los momentos que se fueron amasando con él. Una abuela enseñándole su receta secreta a una nieta.

mes a todos los veterinarios. 6 de agosto, Día del Veterinario. Saludalo en su día, consultalo siempre. Brouwer, ADN Veterinario. Entregar amor, nutrir mejor es entregar amor. Entregar, entregar nutrición es entregar amor. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. Mi momento de la verdad empezó hace un año. Estaba en una reunión de trabajo cuando empecé a sentir pánico y falta de aire. Algo que no me había pasado nunca empezó a pasarme de manera continua. Hasta llegué a sentir miedo de salir a la calle. Llamé a OSDE y me derivaron a un profesional que me ayudó a entender lo que estaba viviendo y a empezar un tratamiento. Gracias a eso, hoy estoy grabando esto en la plaza junto a mis hijos. OSDE. En el momento de la verdad. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.com.ar. Registro Nacional de Agentes del Seguro 400.800. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6-1408-1. Tarifa SOS de comunicarse al 0810-555-6733. Nuestra web a contacto @osde.com.ar. BBVA presenta una pelea brutal y una historia de amor imperdible. ¡Es ahora, país! ¡Sí! ¡Es ahora! ¡Nico Vázquez es Rocky! Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Con Serviclub, canjea tus puntos por entradas desde la app IPF. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rexona, no te abandona. No es solo una pelea, es una historia de amor y de no rendirse nunca. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Usain Bolt es tan rápido que corre 100 metros en menos de lo que dura este comercial. Por eso lava su ropa con el nuevo Skip Expert, el único jabón líquido diseñado para ciclos cortos de lavado, con activos concentrados que eliminan la suciedad y el mal olor, dejando una fragancia extraordinaria. Nuevo Skip Expert, tu ropa impecable incluso en ciclos de 15 minutos. Estas vacaciones, United Parks and Resorts y sus parques SeaWorld, Acuática y Busch Gardens tienen una promo que lleva la diversión al extremo. Si sacas dos parques o tres parques más el menú gratis todo el día, por mucho menos, disfrutas mucho más. Comenzá a vivir esta promo contactando a tu asesor de viajes más cercano, porque la diversión continúa en estado natural. El menú incluye entrada, postre, plato principal y una bebida sin alcohol, válido cada 90 minutos. Amiga, ¿almorzamos en Tom? Vamos por una ensaladita o asado. Terraza en Tom. ¿Vinito o limonada? Terraza en Tom. Bueno, ¿a dónde vamos? El lugar donde encontrás todo y más. Terraza, siempre Terraza en Tom. Tortugas Open Mall tiene todo. En un mismo lugar encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Viví Tom. Llévate mucho más para contar. Entregar amor, nutrir mejor es entregar amor. Entregar, entregar nutrición es entregar amor. ¿Buscas delicias gourmet en Buenos Aires? En Baquiano Almacén encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Encontralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Ingresá a Instagram @baquianoalmacén o visita su tienda online y probá lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. Cualquiera sea el plan, disfrútalo al máximo. No te lo pierdas. Irix, refresca tu mirada. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulta a su médico farmacéutico. Divididos en el Movistar Arena. Luego de 2 funciones agotadas, tercera y última función, sábado 29 de noviembre. La Aplanadora vuelve a la arena. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Bremen Tools. Qualitet on design. Descubrí el increíble mundo Fancy House. Cada entrega trae un espacio nuevo. La casa, el pet shop, la boutique, la peluquería y muchos más. Una colección llena de accesorios para combinar y armar tu universo Fancy House. Ya está en tu kiosco la entrega número 1 más la panadería a $14,999.90. Colecciones Clarín. En Más Melos somos líderes en golosinas y productos para kioscos, golotecas, estaciones de servicio, petit mayoristas y vending. El surtido más amplio del país. La mejor atención. Ofertas a la medida de tu negocio. Te esperamos en Moreno, Morón e Ituzaingó. Búscanos en másmelos.com.ar y seguinos en TikTok e Instagram. Más Melos, expertos en buenos negocios. Vuelta y Media y Superviel se unieron para una collab única. Lanzamos una playlist y vos podés ser parte. Escuchá y seguí las redes de Vuelta y Media para enterarte cómo sumar tu tema favorito. Premios todas las semanas y una gran final en el estudio todos los meses. Seguí la playlist en Spotify, El Ritmo que Crece by Superviel en Vuelta y Media y sumate a la diversidad musical de la comunidad de Vuelta y Media. Superviel te sigue el ritmo y tu playlist también. ¡Atención! Llegaron los precios amigables a Simplicity. Hasta el 20 de agosto, encontrá tus productos esenciales a precios que cuidan tu bolsillo. Comprá online y tené tu pedido listo en 24 horas. Entrá a simplicity.com.ar y descubrí todo lo que tenemos para vos. Simplicity, un lugar para elegir. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Cada aeropuerto tiene su código. Y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Si sos team invierno, con la del Santander tenés promos pensadas para vos. Y si no, también. En Mendoza y Bariloche tenés hasta 25% en restaurantes y 15% y 6 cuotas sin interés en alquiler de equipos de esquís, bodegas y más con tarjeta Santander Visa. Promos team invierno. No hace falta ser fan del frío para aprovecharlas. Descarga la app Santander y abrí tu cuenta. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Urbana Play 104.3. Olvídate de todo. ¿Arrancamos con un me quiero olvidar? Por favor. ¿Qué haces, Santi? Bienvenido. Ando ganas de olvidarme de mí. ¿Qué pasó, amigo? Tengo color de rosa, amor todos los días. Y nada, me separé hace 15 días. Me enteré hoy en la mañana que está agachando el mejor amigo. Fuerte. Lo mejor que tiene este programa, los oyentes. Sí. ¿Escuchás, Santi? Vamos, nene, arriba, arriba, esa actitud. Son dos suertes de mierda. Santi, abrazo enorme. Y sabes que hoy no lo ves, pero qué bueno que saliste, gente de mierda. Dale, más mensajes. Santi, querido, lo mejor que te puedo pasado en estudiar estos dos traidores en tu vida, vos seguís, vas a avanzar y te vas a mejorar, loco. Santi, te mandamos el abrazo más grande del planeta. Somos tus amigos, no te vamos a traicionar. Jamás. Siempre vamos a estar acá. Les escucho todos los días, me alegran un poco todos los días, ¿verdad? Te queremos, Santi. Besote. Vamos, Santi. Olvídate de todo. Diego Poggi y Anaís Castro. Lunes a viernes, de 19 a 22. Hoy olvídate de todo. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. No sabía que te gustaba cocinar. Qué casualidad. Sombrerito de chef. ¿Casualidad? Justo, ¿viste todas sus historias cocinando? Yo hace 5 años que soy tu modem y es la primera vez que ves una receta. Qué bueno que la internet de tu casa es personal. Más información en www.personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Capa. Este invierno, ponele seguridad a tu camino con neumáticos Michelin. Aprovecha las 12 cuotas sin interés. Michelin, tené la seguridad que necesitas y pagale en las cuotas que querés. Promoción para la República Argentina en revendedores adheridos del 1 de junio al 31 de agosto de 2025 por la compra de neumáticos Michelin y BF Goodrich de autocamioneta. 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard. No acumulable. Más información en michelin.com.ar. Un domingo, tomando unos mates, mi viejo empezó a balbucear. Se lo notaba confundido y tenía la boca caída de un lado. De inmediato llamé a la ambulancia y en poco tiempo ya estaba siendo atendido en un hospital preparado para tratar un ACV. Que hayamos actuado rápido le salvó la vida. Por eso, ante la sospecha de ACV, llama a tu servicio de emergencia. Este es un mensaje de la campaña Actúa con Velocidad, de Boehringer Ingelheim. Mayor Zanini,